Porque no sabes amar, porque yo soy fiel testigo que en tu pecho se ausenta un corazón. Te perdono, tu caso es muy especial. Puedes causar mil heridas letales y simplemente callar. Te perdono, aunque mataste mis sueños y tu reacción primordial fue caminar hacia otro extremo. Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio, y que el error fue solo mío por no darme cuenta a tiempo que eres veneno. Primordial fue caminar hacia otro extremo. Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo, que tus palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste sin remedio, solo mío por no darme cuenta a tiempo que eres veneno. Es tu cariño irreal, dulce, adictivo y fatal. Eres capaz de asesinar si se te antoja de un solo beso. Quiero pensar que no es tu culpa, que entre tus venas corre hielo, palabras son de fuego y que provocan cicatrices casi al momento. Quiero pensar que no es tu culpa, que así naciste.